quieres conocer tus defectos, cásate. Y si quieres conocer tus cualidades, muérete. ¿Crees que jugando con fuego no te puedes quemar? Espérate a que te acabes de matrimoniar. Y si quieres que todo el mundo te quiera de verdad, eso solo va a ser posible cuando estés en la eternidad. Porque si quieres conocer tus defectos, cásate. Y si quieres conocer tus cualidades, muérete. Todo está muy caro y cuesta un dineral. Espérate a que te acuestes en el lecho nupcial. Y si quieres que todo el mundo hable bien de ti, eso solo va a ser posible cuando ya no estés aquí. Porque si quieres conocer tus defectos, cásate. Y si quieres conocer tus cualidades, muérete. Eso es muy fácil con